El comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, ACE, David Garay Maldonado, informó que se protegerán los festejos alusivos a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia en los municipios del Valle de México. El objetivo de resguardar los festejos patrios es prevenir hechos delictivos. Se contará con cerca de 14.000 elementos de la ACE. El comisionado comentó que habrá atención especial en los festejos de los días 15 y 16 de septiembre, porque los ayuntamientos realizan desfiles. Además, informó que se incrementó la vigilancia en Coacalco, Tlalnepantla, Naucalpan, Huixquilucan, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán y Los Reyes La Paz. Las labores de vigilancia contemplan mayores rondines, filtros y operativos, además de que existe coordinación con los directores de seguridad pública de los municipios, muchos de ellos que pertenecen a la Agencia de Seguridad Estatal. Para el informativo Boomerang de la Red de Radios Comunitarias de México, informó Rocío Castillo y Verónica Galicia de La Voladora Radio.